Muy buenos días, país. Aquí comienza el pase Moruja. En el marco de la pandemia, entre una mañana de estas y caballero de día. Señor Carlos Heller, muy buen día. ¿Cómo anda usted? Lo veo bien, ¿eh? Muy buen día. Sí, acá estamos. Muy bien. Nubladito nomás, pero bien. Marco Cittadini, viene creciendo eso, ¿eh? Va creciendo, de a poco, de a poquito va creciendo, sí, sí. La microhuerta viene creciendo. Sí, don Pablo Caruso, buen día para usted. ¿Cómo anda, Roberto? Muy bien. Muy bien. Arrancando este martes, primero de junio del 2021, y la historia siguió. Y la historia siguió su curso, ¿no? Sí, ¿cómo va? ¿Y a qué velocidad? Bueno, primero que nada, déjame que te felicite, Carlos, porque veo que se empezó a repartir ya lo recaudado por el aporte solidario. Cumplir con la ley. Claro, pero se hizo rapidísimo. Me aburrí de decir que una ley de un aporte específico, que los fondos iban a ir en tal proporción. Lo que pasa es que a mucha gente le cuesta creer que las cosas que se prometen o se establecen se cumplan. Y simplemente lo que está sucediendo es que se está haciendo exactamente lo que nosotros aprobamos. Sí. La ley que sancionamos en el Parlamento y que se reglamentó luego por el Poder Ejecutivo y que ahora se está ejecutando, y los fondos, la primera partida de fondos, los fondos que ya ingresaron, vamos a hacer una aclaración porque hay un dato de una recaudación mayor que lo que ayer se anunció que se distribuía, pero eso tiene que ver con que alguna gente tomó cuotas para pagar y lo que se distribuyó ayer es lo efectivamente, ingresado. Déjame que diga el número, 145 mil millones de pesos. Así es, y que están perfectamente detallados en el comunicado del Ministerio de Economía, cuánto para vacuna, cuánto para las pymes, cuánto para el Progresar, cuánto para los barrios carenciados, cuánto para gas. Es decir, efectivamente se pueden hacer las cosas bien y cumplir. Y acá está. Esto es una... Creo que tiene además un importante valor simbólico, ¿no? No iba a ser así. ¿Te acuerdas todas las cosas? Primero, no iba a pagar nadie, iban a ser la industria del juicio, esto iba a ser el negocio de los estudios contables y jurídicos. Entre paréntesis, se la pasaron preparándose. Hubo un mes y pico que lo que habrán pagado de los suplementos, eso que sacaban en los diarios económicos principalmente, explicando todas las trampas que se podía hacer para no pagar, es notable. Todavía siguen. Déjame que destaque está trabajando sobre 2.500 investigaciones que está haciendo, que lleva el número total al que nosotros más o menos habíamos estimado y explicamos mil veces que era una estimación, y que llevaría la cifra total a recaudar a lo que nosotros más o menos habíamos estimado. Así que sí, estamos muy felices de que el proyecto estaba muy bien elaborado sobre bases sólidas y se aprobó encontrando ese punto óptimo entre la menor cantidad de gente alcanzada y el mayor ingreso posible, y los fondos se están aplicando concretamente a lo que hace falta, contribuyendo a aliviar, como dice el título de la ley, para aliviar los efectos de la pandemia. Así que estamos bien, contentos, muy contentos. A mí me parece, te digo, para destacar muchísimo dónde fueron a buscar los fondos. Porque digo, acá se financian muchas cosas del reprogramo. ¿Dónde fueron a parar los fondos? No, digo, proyectos para salvar el mundo. El pingüino sureño y el hambre en la Argentina o en el África, hay un montón. El tema es encontrar dónde ir a buscar los recursos para poder hacer frente a esos proyectos tan humanistas y solidarios. Bueno, acá se fue a buscar donde habitualmente se va poco, y en algunos casos casi se va nada. Estoy diciendo yo esto, 200 millones de pesos para arriba de patrimonio. Gente que pudo pagarlo. Sí, y que no dejan de ser millonarios, digamos, a pesar de eso. ¿Te acordás que el otro día yo leía la frase de Moreno, ¿no? Sí. Que pusimos en la nota de contraeditorial. Sí. Y la cotejaba con una frase del director del PNDU, Organismo de Naciones Unidas, que si le sacás los modismos, la manera de decir, dice exactamente lo mismo. En escala el mismo problema, y como corresponde, el lugar donde están las soluciones es el mismo, no hay duda. Es tan grosero además el tema, está tan a la vista que hay una enloquecida acumulación de riqueza cada vez en menos manos. Vos fijate que el fondo sigue diciendo que llama la atención cómo crece la concentración de la riqueza. El País publicó el otro día una nota, no sé si ayer la leímos acá, donde marca cómo subieron los 1,000 millonarios en América Latina. Sí. Cómo subieron, acá, no es ya en Estados Unidos, no, bueno, andás a ver, ni China. Cómo subieron los 1,000 millonarios en América Latina. Es ¿cómo? Decir, ¿Cómo son diario, más y cómo tienen más plata? Además. Mucho más plata, claro. Pero en el mismo diario, en una página te dicen el problema es lo que vamos a demorar en recuperarnos, el aumento de la pobreza y la gravedad, y en la página al lado te dice que sube la concentración de la riqueza, hay 50,000 millonarios más, hay esos 1,000 millonarios tienen 44,000 millones de dólares más en un año, aumentaron 44,000 millones de su riqueza. El otro dato pavoroso, diría yo, pavoroso, para que entendamos la realidad de la Argentina, el Fondo Monetario hizo un análisis muy duro respecto de las medidas necesarias para poder superar esta crisis. Y dice que el mundo necesita 50,000 millones de dólares para invertir en vacunas, con lo cual se resolvería el problema de poder vacunar a todo el mundo subdesarrollado. ¿Nadie le dijo que 50,000 millones es lo que le prestaron a la Argentina? Sí. Digo, para darle magnitud a los temas, ¿no es cierto? Para cuando uno dice, mirá la locura que hicieron estos tipos, la sociedad esa perversa de Macri con Trump, que pergreñaron ese endeudamiento que hoy tenemos sobre el lomo y que tendrá, que nos pesará y que tendremos que sacarnos de encima y que qué sé yo cuánto, y que está declarado que está hecho para ayudar a que supuestamente este señor que trabaja pocas horas por día y que se dedica a ver Netflix de las 7 de la tarde en adelante, pudiera tener 4 años más de disfrute de la misma situación, le dieron un préstamo equivalente a lo que hoy ese mismo organismo estima que el mundo necesitaría para poder garantizar vacuna en África, en todos los países pobres que no tienen acceso a la vacuna. Hacen falta 50,000 millones de dólares. No hay manera de sostener eso. No hay manera. Es de una brutalidad y de una contundencia, porque es el mismo Fondo Monetario. Está diciendo, sería necesario que el mundo desarrollado destine 50,000 millones de dólares para dar una solución a la crisis. Lo dice bien, porque dice, no, los países centrales están equivocados si creen que se salvan solos. Si no se vacuna a los países pobres, la peste se va a seguir expandiendo. La pandemia se resuelve globalmente, por eso es una pandemia. Y no alcanza con que vacunen primero en Estados Unidos. Sí, ellos están mejor porque se vacunaron primero, pero si no se vacunan todo, esto no va a funcionar. Lo bueno, si es que hay algo bueno de todo esto, es que está sobre relieve, digamos, ¿no? Sí, llama la atención y es condenable. Pero lo decimos poquito, nadie habla. Pero trascendió, la comparación de la cifra trascendió un poquito, pero es cierto lo que decís. Sí. Alegrémonos de que efectivamente está en boca de algún sector, digamos, ¿no? Sí, pero mira, Pablo. ¿Cuántas cosas estas grotescas, Carlos, han pasado como agua y mucha naturaleza? Y bueno. Obvio. Pero yo diría, porque como siempre estamos hablando de malas noticias, de cosas que habría que hacer, yo me tomé el trabajo de encontrar, ya hablamos de la noticia de la distribución del aporte solidario. Sí. Pero déjame que te diga, La AFIP suspendió ejecuciones fiscales y cautelares a micros y pequeñas empresas hasta el 31 de agosto. Alivio para el sector. El gobierno amplía créditos a tasa cero para sectores golpeados por la pandemia y el confinamiento. Empresas de turismo recibirán 2.000 millones de pesos. Con esto se llegará a 6.000 millones que habrá recibido el sector. Medidas para los gastronómicos. Desarrollo productivo crea un programa para financiar proyectos de la economía del conocimiento. Todas cuestiones, todo plata esto, ¿no? Relanzan plan para sustituir importaciones. Inversión de 8.000 millones de pesos. Todas estas son noticias de ayer. Hay más en el medio de la crisis, de la situación que tenemos. Mientras estamos negociando con el Club de París, con el Fondo Monetario, con toda la historieta que tenemos, tratando de... Ayer está la... Más de 100.000 piden el Repro 2, que van a recibir 22.000 mangos para... Nadie va a tirar manteca al techo con 22.000 pesos. Pero el esfuerzo para que toda esa gente que se ha quedado otra vez sin ingresos por las actividades restringidas y demás que hace el Estado para aliviar esas situaciones es de una magnitud que... Y pasa desapercibido. Es enorme lo que se está haciendo, ¿no? Sí, y más allá de que la situación es bravísima en términos de contagios y de muertes y cómo está el sistema de salud, uno repasa la situación de la provincia de Córdoba, de Santa Fe. Sí. También es cierto que el horizonte... La luz está ahí. Y por la cantidad de vacunas que empiezan a llegar, y es cierto que se viene el invierno, pero... Dijimos acá, pero bueno, Pablo. Está así. Lo dijimos, sí, ¿no? lo que pasa es que viste que hay una serie de cuestiones. Fíjate vos que el Reino Unido, por ejemplo, que había anunciado que se comenzaba a abrir todo, sin embargo dice, cuidado porque puede haber una tercera ola, tenemos que ser cuidadosos. O sea, el virus está dando vuelta. Sí, y eso, sí. Es verdad que la luz está ahí, pero también el virus sigue ahí. Acá en Argentina ni hablar, ¿no? Pero sí, pero tenemos tenés... una cosa y la otra durante no, el no, después claro. Lo vamos a repasar, pero tenés llegando 20, sí, vamos a llegar a 20 millones de vacunas. Entre lo que ya llegó y va a llegar de acá a fin de semana, creo que va a haber 5 millones de vacunas. Y ya se abren inscripciones para mayores de 18 con, así es. Con y creo que no me estoy equivocando, ayer llegaron entre el domingo y ayer llegaron 3 millones de vacunas. Sí, efectivamente, 2.100.000 ayer a la mañana. No, las 800.000 que habían llegado el domingo. Sí, sí, señor, y están anunciados otros 900.000. Sí, 900.000 de Sputnik V, bueno, el número casi 2 millones. 2 millones más de esta semana. De AstraZeneca, sí, señor. Ahora, Carlos, también es cierto que me parece que no hay ninguna duda a dónde apunta el gobierno y que hace un esfuerzo realmente importante en términos de inversión social, sí, y con medidas focalizadas. La gran pregunta, y no es que no se esté dando la pelea, pero la gran pregunta es por las reformas más estructurales, digamos, ¿no? Que permitan, por ejemplo, modificar el esquema de ingresos, que permitan modificar la correlación de fuerza con los sectores que siempre te están peleando. Me parece que esa es la gran puja que se viene para cuando pase lo más grave quizá de esta situación de pandemia, ¿no? Cerrando ese capítulo, déjame que te lea una frase del último documento del Fondo Monetario. Chiquita. La crisis económica no llegará verdaderamente a su fin si no se resuelve la crisis sanitaria. Por lo tanto, la política respecto de la pandemia es una política económica. No lo está diciendo Alberto Fernández, ni Kreplak, ni el Fondo Monetario. La frase se lo vuelvo buena, a leer. Por lo tanto, según el Fondo, la crisis económica, no llegará verdaderamente a su fin si no se resuelve la crisis sanitaria. Por lo tanto, la política respecto de la pandemia es una política económica. Fin de la discusión sobre el tema. Bien. Es para leérselo en el marco de la negociación, ¿no? Sacársela todo el tiempo. Claro. Sobre. Acá, te la pones en la frente. Sí, claro. Sí, por eso te digo. Sí, muchacho. Permiso, ¿no? El cartelito acá. No, pero que el fondo ahora son comunistas. Sí, ya están influenciados. Pero yo me reía. Ayer lo decía en una reunión. ¿Cuánto hace que nos decían hagan como Chile? Y yo le digo, bueno, hagamos como Chile. Sí. ¿No? Cambiemos la Constitución. Cambiemos la Constitución y elijamos cambios profundos para poder avanzar en otra dirección. Hagamos como Chile. El panorama de la región muestra el fracaso total, absoluto del modelo, de las políticas, de la etapa, de todo lo que pasó. Ahora, los temas de fondo, que dice Pablo, que está bien. La Argentina tiene un primer tema y no se puede soslayar, que es la herencia, la deuda. Si vos tenés una pesa en el hombro y te dicen que corra la maratón, perdés. Si no te sacás la pesa de arriba, todos los esfuerzos son imposibles de lograr. Porque es fácil decir, bueno, vayamos al default. ¿Alguno pensó lo que es eso, lo que significa el costo que tendría, las cosas que hay que asumir para una actitud de esas? Por ejemplo, no entraría una puta vacuna más. Por ejemplo, para decir algo, ¿no? Porque default es bloqueo, te tenés que aislar y vivís con lo tuyo y te la tenés que aguantar. Y probablemente te dejen de comprar. Y es decir, todas las cosas que default no es solamente, Pito Catalán al Fondo Monetario, esa es una inocencia, una simplificación tan absurda. Yo escucho algunos supuestos políticos supuestamente de posturas avanzadas haciendo propuestas de esa naturaleza, que creo, entre paréntesis, caballero, felicitaciones, ¿no?, por el teorema del caño. Yo hace rato, nunca se me ocurrió llamarlo así, pero muchas veces he hablado de eso, porque es imposible, digas lo que digas, no, pero lo que hay que hacer siempre es... Es otra cosa y siempre una que no se puede. Sí, aparte son todo lo mismo, digamos. Claro, y son todo lo mismo. Bien, muy buena la... Muchas definición. Gracias, Gela. Me gustó el aporte solidario a mí, ¿eh? Me gustó el aporte. No, pero me había olvidado decirlo. No, muchas gracias. Y es así. Entonces, hay que resolver el tema de la deuda. No digo que hay que estar paralizado, y creo que la Argentina no está paralizada en el resto de las cosas, por eso empecé leyendo un montón de medidas que tienen que ver. Vos tenés la mochila de la deuda, que como dijimos, mirá, tenemos una deuda con el fondo equivalente a todo lo que hace falta para que el mundo resuelva el problema de la pandemia. Así ya entendemos de que eso, ¿qué quiere decir 50 mil millones de dólares? Para ponerlo en magnitud global. Uh-huh. Y bueno, están trabajando denodadamente por resolverlo. Y en ese marco, la actividad económica están tratando denodadamente de sostenerla, entendiendo que la política sanitaria es una política económica, y entonces tomando medidas para proteger la salud lo más que se puede, tratando de que la economía sufra lo menos posible, que es lo que se está haciendo. Y me parece que, como acá dijimos, en 60, 90 días, el nivel de vacunación nos va a dar una posibilidad de normalidad de la vida bastante grande, de que podamos estar volviendo. 90 días no se va a estar sacándonos del invierno, saliendo del invierno, y nos va a estar poniendo en un nivel seguramente de 40% de la población vacunada. En el 20 en este momento. Sí, por eso otro tanto, el doble. Y como eso viene con los sectores más sensibles... Ayer leía una información que decía que el 85% de la gente que llega a terapia intensiva no está vacunada. Uh-huh. Uh-huh. Así es. digamos, ese dato solo sí. te determina la trascendencia para la evolución de la, vacuna, de la claro. enfermedad que eso, tiene la vacuna. Eso explica un poco el cambio etario de los que llegan a claro, terapia, claro. que son más jóvenes. 85% de las personas que llegan a terapia no están vacunadas. Entonces, me parece que el camino está planteado. En el medio, todas las peleas. La primer pelea, la gran pelea, creo, es resolver el problema del desacople de los precios internacionales de los locales uh-huh. para que la mesa de los argentinos pueda estar bien atendida, para que la gente pueda comer con dignidad. Es intolerable que un país cuyo mérito, virtud, don es su capacidad de producir alimentos, producto de una racha favorable de precios internacionales que al país le vienen fenómenos, tenga como consecuencia que su gente empeore. Uh-huh. Porque eso es la locura total. Es decir, la bonanza trae pobreza. Entonces, en el medio, vos te encontrás... ¿Vos viste lo que encontraron? Porque vamos, uno mezcla grandes temas y pequeños temas. La carne. Claro. Exportaban carne para no uso humano, simplemente truchando un formulario, sí. Porque la carne para no uso humano paga la mitad de las retenciones de lo que paga la carne para uso humano. Muchachos, esos son millones de dólares de ingresos claro. que el país no recibe. O sea, en realidad exportaban carne para uso humano, haciéndola pasar por carne que no para, era no para uso humano. Humano. Así claro. es, así es. Todo eso está pasando todo el día y todo eso son todas las filtraciones de recursos que hay que contener. Y definitivamente el gobierno tiene que encontrar la forma de intervenir en las cadenas de valor. No me voy a cansar de repetir que no hay otra, porque si no es una discusión interminable. Vos lo escuchás a Funes de Rioja y te pones a llorar, le querés dar unos mangos sí. porque pierden guita. ¿Y en qué momento estamos de esa misión, Carlos? Y en un momento de tensión, por eso tenés un paro de agropecuario, por eso ridiculizan las medidas. Hay un montón de medidas, la ley de Góndola, hay un montón de cosas en medio de su instrumentación. Focalizadas, ¿no? Son todas políticas sí, focalizadas. Todas políticas focalizadas. Ninguna de resultado inmediato. Hay un anuncio de 120 artículos de primera necesidad que saldrían sí. con precio máximo de acá a fin de año. Sí. Hay una negociación con el sector de los productores de carne, con los frigoríficos. Alberto Fernández fue gráfico y él mismo, al ser tan gráfico, está diciendo lo que hay que hacer. No le pueden arreglar, dijo, la miseria de 8.000 toneladas de carne a los argentinos a precios baratos cuando los argentinos consumimos 200.000 toneladas. Es decir, te están dando el 4% del consumo, te están diciendo, mira, acá hay un 4% de lo que ustedes consumen que estamos dispuestos a dárselo un poco más barato. No. Hay que resolver definitivamente el tema de fondo, difícil, porque yo está claro que soy siempre consciente de que los otros juegan, aprietan, condicionan, crean problemas, mueven sus lobbies, te traban la posibilidad de sacar leyes, todo junto. Pero si la Argentina no logra desacoplar los precios internacionales de los precios internos, el tema no hay manera de resolverlo. Y en todo caso, porque ya se amagó un montón de veces, y es lo que no se quiere hacer, porque se va a confundir y se va a decir que es una medida fiscalista, si no hay acuerdo, el recurso es o ponés cupo o aumentás las retenciones, de manera que el valor neto que le queda al exportador menos retenciones se parezca a lo que querés que sea el precio de venta al mercado interno. Entonces vos le estás diciendo, mira, no me obliga a que te ponga cupo en lo que o que te ponga más retención en lo que exportás. aceptar entregar al consumo interno lo que el consumo interno necesita para abastecer adecuadamente a la población. Sí, también hay una experiencia histórica, y vos sabés que tenés los medios a favor, entonces te dicen, bueno, a ver, animate a poner retención. Sí, claro. Sí, y en un año electoral. Y alguno te va a decir, presidente, cargo menor, y así, todo eso. Claro. Si fuera fácil, estaría hecho. Yo lo digo siempre partiendo de la dificultad. Néstor, ¿qué tal? Abrazo grande. Bien, Restivo. Hola, buen día, buen día. Ahora, en un contexto de mirar siempre la mitad del vaso lleno, yo creo que de los últimos años, como nunca se habla de desacople y como nunca se pone arriba de la mesa la idea de revisar la conformación de los precios. La cadena de valor. Claro. Nunca estuvo tan al frente el tema, ¿no? Convengamos que podemos declararnos abanderados de la instalación. Sí. Llevamos años hinchando con estas cosas. De que las cosas vienen por ahí, Y perdón, voy a ser claro, no se me ocurre a mí que los precios sean tales que los productores ganaderos pierdan plata. Claro, no es el porque punto. Eso sí sería fatal. Los productores ganaderos tienen que ganar plata. Ahora, y la voy a decir y le pido que la piensen bien. Sí. En el costo ponen la supuesta amortización de la tierra al precio que la tierra adquiere por la suba de los precios de lo que esa tierra produce, ese es un círculo que no se logra resolver nunca y siempre va a dar mal. Me explico. A ver. Lo podría hasta decir con nombre propio, ustedes llámenlo y si quieren y pregúntenle. Dale. Yo me acuerdo allá por el 2000, qué sé yo, era uno, dos. Fuimos un día a hacer una reunión y comimos un asado en un campito que tenía Pedro Peretti. Sí. Insisto, doy el nombre, si quieren llámenlo y pregúntenle si yo le exagero en algo. Ese día Pedro Peretti nos contó que tenía una hipoteca con el Banco de la Nación que superaba el valor de su campo. Que incluso si él le quisiera entregar el campo al Nación, el Banco Nación no se lo aceptaba porque no le cubría la deuda. Todavía le debía plata. Así es. Vino Néstor Kirchner, vino todo lo que sucedió y qué sé yo cuánto. Y ese campo, 5 años después, valía 10 veces más o 20 veces más. El campo era el mismo, la tierra era la misma, la cantidad de producción que se podía obtener era la misma. ¿Qué cambió? El precio de lo que se vendía, que ese campo producía. El valor, hay que entender, es un concepto avanzado, pero la diferencia entre precio y valor. En realidad la tierra no tiene valor, el valor se lo da lo que se hace arriba de ella para que produzca cosa y eso le genera precio. Y ese precio fluctúa con el rendimiento que ese campo tiene. Cuando en una zona del centro de la Pampa Húmeda una hectárea vale 20 o 25 mil dólares, esa hectárea en algún momento valía $1,000. El aumento de ese precio tiene que ver con la rentabilidad que ese campo produce. Entonces, si yo sigo calculando mi rentabilidad y la actualizo al valor de lo que vale la inversión hoy, siempre me da que no gano nada. Porque no lo calculo con el valor de los $1,000 de cuando compré el campo, sino el de los $25,000 que vale hoy si lo quiero vender al campo. Claro. Salvando la distancia, ¿Cuántos cortes de carne? Antes eran descarte y hoy no lo puedes pagar. Así es. Me hago una dañita. ¿Puedo sumar una anécdota? ¿Cómo no va a poder sumar una anécdota? Déjeme saludar a Sandra Ruz. Sandrita, buen día. Buen día a todos. Lo que Carlos cuenta de Peretti, en realidad le pasó a mucha gente, ¿no? Claro. Y tengo una anécdota. Alguien que lo contó al aire, que no puedo nombrar, pero contaba que su tía tuvo la misma ganancia con el kirchnerismo y estaba re contenta, y no sé si no dijo que hasta tenía una foto de Néstor, y cuando llegó la votación de Macri o Scioli, votó a Macri por razones ideológicas, una pequeña terrateniente, ¿no? Claro. Entonces no alcanza con la rentabilidad, no, no, la ideología. Bueno. Obvio, hay cuestiones que están mucho más enclavadas en el alma de mucha gente, pero llámelo a Peretti. Yo me acuerdo cuando años después hablamos con él y un día y él decía, no, pagué el crédito y se había convertido en, no te voy a decir en un terrateniente, pero en un empresario agropecuario con una rentabilidad y con una comodidad importante, porque cambió la situación. Cambió la situación. Bueno, la seguimos. La seguimos mañana. Temas que no se van a terminar por mucho tiempo. Iba a decir nunca, pero sí, yo espero que algún día se termine. Es batalla cultural. Batalla cultural. Pero bueno, Pablo, déjame terminar con esta. La relación de fuerza, la primer gran batalla, la tenemos entre unos meses. Porque hoy tenemos dificultades para aprobar leyes en el Congreso. Claro. Bien. Noviembre, precisamente. Así es. Carlos, que tenga linda jornada. Chau. Chau, chau. Marquito Cittadini. Buen día, chicos, para vos. Chicas. Chau a todos. Chau, Sandra. Nos vamos a las noticias de 8:30 pasaditas aquí en la 9:90. Cuando regresamos, arranca Caballero de Día hasta las 12.